Es momento de conocer a nuestro invitado. Bueno, y el día de hoy, amigos y amigas, vamos a tener el gusto de conversar con un talento musical. Se trata de Alex Quitiguiña. Él es un músico que vamos a conocer el día de hoy sobre su apego hacia la música, además de conocer sobre un próximo encuentro, esos eventos maravillosos que son los conciertos, que ellos lo han denominado Viajes Lejanos, evento que lo van a desarrollar junto a la Orquesta Ciudad de Quito. Bienvenido a usted, Alex, gracias por acompañarnos aquí en el noticiario de Zona Cultura. Qué gusto volverle a escuchar, estimada Laura, muchas gracias por el espacio y mando un fuerte abrazo a todas las personas que nos están escuchando. Como dije, es un gusto siempre estar aquí y agradecemos el espacio una vez más. Bueno, antes de conocer sobre Viajes Lejanos, queremos conocer un poquito más de Alex Quitiguiña. Sabemos que usted es un músico joven, a ver si es que nos puede comentar un poquito de su historia. Yo soy un violinista quiteño, nací en... tengo actualmente 25 años y me he venido desarrollando durante mucho tiempo en varios proyectos orquestales desde mi formación. Entonces, hoy en día he podido ya fundar hace 3 años la Orquesta Ciudad de Quito junto a mis amigos y hemos venido haciendo un trabajo bastante fuerte y arduo con total entrega para dar al público una experiencia que siempre pueda llevarse y recordarla. Entonces, tuve mis estudios desde muy pequeño en el violín, y igual de música. Actualmente ya me encuentro graduado como tecnólogo, tengo igual una licenciatura en pedagogía musical y una maestría en investigación musical. Bueno, Alex, coméntenos, sabemos que usted es parte de la Orquesta Ciudad de Quito y usted lo dice con mucha emoción saber que la hemos formado con nuestros amigos, porque esa es una forma también de nutrir sus conocimientos y de buscar la oportunidad de poder dar la vuelta al Ecuador y también al mundo. Sabemos que ustedes ya lo hacen a través de las redes sociales, mantienen constantes conversatorios, diálogos con la comunidad ecuatoriana. ¿Cuántos músicos forman la Orquesta Ciudad de Quito? Claro, actualmente somos 17 músicos que estamos conformados por instrumentos de cuerda frotada. Esto quiere decir que somos violines, violas, violonchelos, contrabajos. Y generalmente cuando el repertorio se trata de música barroca utilizamos el clavecín y también varios solistas que trabajan y han tocado con nosotros durante este tiempo en el que nos hemos desarrollado. ¿Quién les dirige? Bueno, actualmente yo me encargo de la dirección del proyecto en sí, del proyecto cultural Orquesta Ciudad de Quito, y trabajo junto con mis amigos en la preparación del material, del repertorio, de las propuestas para los conciertos. Entonces, es un trabajo en equipo, pero sin embargo yo estoy actualmente como director del proyecto y de la orquesta. Bueno, ahí hemos entonces un poco conocido parte de la historia del director de la Orquesta Ciudad de Quito. ¿Quiénes trabajan o realizan pues sus actividades en equipo con un solo objetivo? Bueno, yo en circunstancias con jóvenes como usted siempre tengo esa curiosidad y siempre estoy preguntando. Pasar de ser un estudiante, luego llegar a ser un gran músico y tener esa visión de poder dirigir una orquesta, ¿no? Son procesos que se van dando y distintos. A ver si nos cuenta usted esa experiencia, esa motivación que usted ha tenido para poder llegar ya hasta de pronto próximamente realizar estudios de dirección. Claro, como sido bastantes procesos a lo largo de mi vida. Desde que fui muy pequeño siempre me gustó la vida de orquesta, siempre me gustó estar sentado tocando las sinfonías del repertorio universal, la música también ecuatoriana en un formato de orquesta sinfónica, de orquesta de cuerdas. Entonces, toda mi vida estuve enamorado de esto. Y ya con el tiempo, después de haber pasado por varias orquestas, por varios proyectos, por varias festivales en los que tuve la oportunidad de participar, yo decidí fundar la Orquesta Ciudad de Quito, reunir a todos mis amigos y lanzarnos y probar. Al principio fue un poco complejo hasta adquirir la experiencia y a la vez el conocimiento, siempre es un aprendizaje constante. Entonces continuamos en este camino, sin embargo, ahora ya nos hemos podido posicionar mucho mejor y estamos trabajando ya. Bueno, siempre hemos sido una orquesta autónoma e independiente que principalmente se centra en desarrollar a músicos jóvenes, brindarles el espacio para que ellos puedan desarrollarse también. Bueno, una de las cosas que están dentro de o de los objetivos de este proyecto es realizar con esta agrupación un enfoque del periodo barroco hacia el romanticismo, lo moderno y también lo ecuatoriano, que es parte importante. Sí, justamente en este concierto que mencionaba, que lo vamos a realizar el próximo 14 de julio en la Casa de la Música, Viajes Lejanos, tiene este enfoque innovador, ya que vamos a contar con la presencia del gran violinista y director ecuatoriano que ha recorrido el mundo, ha estado en Europa, en China, en Estados Unidos, y está actualmente de vacaciones acá en Ecuador, y lo vamos a tener como invitado, tanto como director como solista, y él trae esta visión de innovación en el repertorio, que justamente una orquesta como la nuestra, que es una orquesta de cámara, una orquesta de cuerdas, puede interpretar obras de los grandes maestros de la música universal y no quedarse únicamente en las obras del periodo barroco, sino hacer justamente esta evolución en el repertorio de la música. Bueno, hablar de eso, ¿no? Porque usted nos dice vamos haciendo un poco de historia con lo barroco, viene la época del romanticismo, viene el modernismo, llegamos a la música ecuatoriana, si bien es cierto, también tiene su época, pero bueno, en la actualidad podemos ver que hay muchos procesos, muchas fusiones que se están desarrollando. Y ustedes como jóvenes, a ver si nos cuenta ¿cómo les fue con el maestro que va a dirigir esta orquesta que sabemos que tiene una amplia trayectoria? Sí, justamente el maestro abrió como un espacio para trabajar en proyectos culturales de jóvenes y la verdad con él vamos a empezar a trabajar ya en estos días que estaría en Quito, porque ha estado recorriendo igual de Ecuador para trabajar en proyectos. Entonces justamente esta semana llega a Quito y empieza el trabajo con nosotros. La verdad es que estamos muy emocionados porque tener a un músico de la élite mundial es muy importante para nosotros y muy significativo. Sabemos toda la experiencia y el conocimiento que trae, todo su bagaje artístico, y estamos en verdad muy emocionados, como le comentaba. Bueno, yo no sé, Alex, si es que usted puede compartir con nuestro público alguno de los temas musicales que hayan trabajado ya con esta orquesta. Claro, si es que ustedes ya han estado como siguiendo a la orquesta, han podido darse cuenta que hemos realizado varios conciertos. El año anterior hicimos esta obra tan icónica de Vivaldi, que fueron las cuatro estaciones de Vivaldi. Luego, al empezar este año, realizamos un homenaje a Johann Sebastian Bach, como el más grande de los músicos. Y estuvimos anteriormente realizando este concierto de la nueva generación de compositores. Y ahora ya, justo a mitad de año, vamos a realizar este concierto de Viajes Lejanos junto a Isagor Macha. Perfecto, entonces vamos a escuchar este tema que usted nos acaba de proponer, ¿es posible? Claro, podemos escuchar estilo Eduardo Florencia, que es un albazo y una cantilena. Perfecto, vamos a escucharla. Thank you. Estamos ya de regreso nosotros luego de disfrutar junto a la Orquesta Ciudad de Quito. Y bueno, para ir un poco ya cerrando esta entrevista, queremos que nos comparta qué va a pasar, cuál es el repertorio que ustedes nos van a presentar en la Casa de la Música. Claro, con mucho gusto. El repertorio, como justo les comentaba, vamos a hacer una obra de Bach donde tendremos al maestro como solista tocando su violín. Después pasaremos a una obra romántica de Mendelssohn, una sinfonía para cuerdas. Tenemos una obra también de un compositor estadounidense contemporáneo. Y al mismo tiempo también haremos una obra de un compositor moderno, Benjamin Britten, que es inglés. Para finalizar con la música que tanto nos gusta y nos atrae, la música ecuatoriana del gran compositor Eduardo Florencio. Perfecto. Bueno, ahí está ya ese amplio repertorio que lo tendremos. ¿Cuándo y dónde? Claro. Este 14 de julio en la Casa de la Música, a las 7:30 de la noche. Ya pueden adquirir sus entradas en boletos.casadelamusica.es o el día del concierto también pueden acercarse una hora antes a las boleterías de la Casa de la Música. Tenemos todas las medidas de bioseguridad, asientos numerados y el aforo permitido por el COE Nacional. Entonces no tienen que preocuparse para este concierto. Y la experiencia que van a vivir va a ser mágica. Entonces esperamos verlos ahí. Bueno, queremos agradecerle al director de la Orquesta Ciudad de Quito, Alex Quitiguiña, quien nos ha hecho la invitación para participar en el concierto Viajes Lejanos. Pues ahí está el título de este concierto que lo van a presentar en la Casa de la Música, mis estimados amigos. Así que no hay que perderse esa oportunidad de compartir esos nuevos lenguajes visuales y escénicos. Muchas gracias. Muchas gracias. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.